Bueno, arrancamos la grabación. Bienvenidos. Esta es otra reunión de comunicación intercapítulo, el 21 de febrero de 2012. Y bueno, arrancamos con primer punto de la agenda: reporte de actividades de subcapítulos. ¿Quién empieza? Bueno, acá ya Corrientes puso la reunión para organizar el ZD todos los sábados por Teamspeak y presenciales. Y nada nuevo de la última vez. Yo de la última vez no estaba, así que no puedo llenar la de Cava. Me faltaría alguno que me secunde. No, igual no se lleva nada porque la mayoría eran nuevos. Sí, en esa que es esta que se pasó para hoy de la semana pasada, pero en la anterior la verdad que no tengo idea porque no estaba acá en Buenos Aires. Ah, okay. Bueno, vayan poniéndose ahí en el pad, vayan poniéndose los presentes. Por ahora estoy yo, Ale, Ezequiel y Alfred de Mendoza. Le pido a los que están acá que no se han puesto en el pad todavía, bueno, que se pongan en la lista de los presentes. Acá les dejo la dirección del link del pad. Métanse ahí. Roll. Bueno, se fue. Bueno, les cuento más o menos cómo están las cosas por acá. La verdad que no. No, no bajo el sol. Estuvimos organizando el ZD. Lo que más nos preocupaba era el problema del lugar que no conseguíamos. Ahora hasta hoy fuimos a ver un lugar que la verdad que está bastante bueno. Y bueno, así que ya casi tenemos lugar. Falta ir a señarlo. Pero bueno, ya casi tenemos lugar y estamos ahora empezando a organizar el tema de gráficas. Pero eso lo prefiero dejarlo para el punto de la programación del ZDI. Mientras tanto, digamos, no se tocó ningún otro tema por el capítulo de acá. Bueno, acá como Sam había dicho, acá lo único nuevo desde la última vez es bueno, que seguimos las reuniones todos los sábados para organizar el ZD. Eso podemos hablarlo de nuevo en el punto del ZD, pero bueno, les adelanto, todavía no tenemos lugar, pero bueno, ya pusimos una fecha límite para cuando conseguir lugar, si no de última, si hasta esa fecha no conseguimos, vamos a tener que hacer al aire libre, pero bueno, la idea es hacer proyección y ya tenemos armadas tres charlas, así que bueno, les cuento más en profundidad ahora cuando hablemos del CTD. Ok, ninguno tiene nada para reportar. FXtronic, Fabricio de Paraná. El NASA, bueno, ese no tiene micro. Pero bueno, los que no tengan micro pueden hablar acá abajo en el chat, que bueno, lo replicamos para que quede regrabado nomás. ¡Qué silencio! Bueno, ninguna novedad más, nada que reportar. Pasamos al siguiente entonces. Bueno, pasamos al siguiente. Programación del ZE 2012. ¿Cómo van con eso? Corrientes ya dijo algo de que estaban buscando lugar. Nosotros ya encontramos un lugar que, bueno, nos falta ir a señalarlo. Y ya estamos. Ya se empezó con el tema de gráficas. Ahora falta empezar a hacer el tema de difusión. Así que ya ahora con el lugar y la fecha ya tenemos para arrancar a hacer difusión. Charlas, bueno, yo estoy armando la de software libre, que si alguno después la quiere replicar, se las paso. Seguramente Cato quería hacer una y Javier quería hacer otra, así que ya tenemos por lo menos tres. Y después pensamos hacer alguna proyección, por ejemplo Awakening y algunas partes de Moving Forward, algunas partes en particular. Y después queríamos poner stands arriba a ver qué, a ver quiénes se prenden. Habíamos tratado de contactar con los del proyecto Venus, pero parece que les caen órdenes de arriba de no participar en el ZDay. No sé si por alguno de ustedes ha logrado algún contacto con los del proyecto Venus. Cri cri. Hola, Juli. Bueno, acá el NASA de Misiones reporta para el subcapítulo de Misiones que el jueves se están juntando de vuelta, están empezando a retomar las reuniones presenciales. Si podés, haceme el favor de agregarlo al pad y si no, te lo agrego yo. Bueno, hay un par de propuestas para la programación del ZDay. Organizar un. ¿Cómo se llama? Sacar un dominio que se llame diaz.com.ar para unificar la info de los eventos en Argentina y poner la información relevante en castellano. También estaría bueno linkear esa página con Sygex Global. Y después consensuar y unificar la gráfica a nivel de Argentina. Hay algo similar hecho en CABA. Tenemos un pibe de diseño gráfico que se copó y está haciendo una por día. Que bueno, ahora les paso el link. Que bueno, pibe este está haciendo un montón de imágenes para tanto para CABA como para el ZDay, que ya incluso lo han pedido en el capítulo latinoamericano. Y bueno, ahora les paso el post y todo lo que hay para el ZDay. Por lo menos en CABA. Sí, bueno, sobre la apuesta esa de unificar la gráfica, la había tenido, o la expresó al menos Claudio de Mar del Plata. Yo la hice llegar hasta esta reunión nada más. Y bueno, sería básicamente un poco con lo que dice Sam, esa gente que está haciendo gráfica para ZDay en cada uno de los capítulos. Bueno, de alguna manera tratar de colaborar, ¿no? Toda esa gente que tiene conocimiento de diseño gráfico y hacer algo unificado. De manera que, por ejemplo, hacer un Flickr que tenga contenido todos los eventos de Argentina. Entonces eso tiene un impacto más copado, por decirlo de una manera, a la hora de ir a hacer difusión en la calle o donde sea. Entonces uno ahí va visualizando que el mismo evento se repite en distintas provincias, entonces como que pega de otra manera. Y lo de la web, lo mismo. Revisando un poco de información para organizar el ZDay, qué sé yo, me di cuenta de que había solo información en inglés y todo lo que se estaba trabajando era en inglés. Entonces, bueno, desde Argentina por lo menos a ver si se podía hacer un dominio que recopile información en castellano y que también sirva de difusión para el evento. No sé si tiene algún comentario o algo. Sí, en cuanto a lo de poner la gráfica unificada, en realidad lo que tenemos que hacer es postear lo mismo, replicarlo en el foro de Argentina. Digamos que lo que sea para el ZDE lo publiquen en Argentina y después linkearlo a los subcapítulos. El pibe este lo que hizo fue hacer muchas imágenes que dicen todos ZDE Argentina. Lo que no tienen es el lugar donde se va a hacer. Así que son bastante generales y pueden servir mucho de banners. Así que, bueno, se los recomiendo que lo miren. Hay un montón que ya se están replicando en Latinoamérica. Con lo que decís vos del flyer, me parece que es algo más local. Estaría bueno, sí, que se pongan cuáles son todas las. ¿Cómo se llama? Todos los eventos donde se van a hacer. Pero bueno, me parece que es más para difusión online, eso, para radios o para cosas por el estilo. Hola Angel of Music, ¿cómo andás? Hola, bien, acá ando. ¿Ustedes? Bárbaro, ¿cómo estás, Javier? Acá con olor a foca. Mi olor está muy bien, así. Javi, qué bueno escuchar tu voz, che. Bueno, seguimos. Estábamos con la programación del ZDI. Estaría bueno lo de sacar la web. Estaría bueno. El problema es que hay que buscar gente que la haga. Estaría bueno tener el grupo web con eso, pero tiene que ser a nivel Argentina completo. Y hay que buscar dónde hostearlo también. Bueno, sí, el mapa de. Ah, estaría bueno eso de FXtronic, si puedes hacer el mapa de eventos. Y vamos agregando eventos. También lo que estaría muy piola es ponerlo, o sea, linkearlo a la página de ZDE Global y, digamos, como para figurar ahí. Acá Chicos, ¿qué un tal? Z Me quedo más. 2 segundos acá, Javo. Bueno, dale. Un par de detalles. A medida que tengamos los eventos confirmados, hay que ponerlos en la página del ZDI Global, así que hay que pasarle a Nelson o directamente ir nosotros y ponerlos. Así que no sé si están los de Mar del Plata, los otros capítulos que estaban organizando, pero eso va a haber que pedirlo eventualmente. Y después, para la difusión, usemos el sitio de Series Argentina. Lo que hay que hacer, los que estén dispuestos, yo lamentablemente dije, estoy medio complicado con eso, doy los permisos para el Joomla y de última ponemos el template que tenemos en Seriescava, que funciona mucho mejor que el otro. Y bueno, ponemos el rotador y hacemos, no sé si vieron la del año pasado, que estaban todos los eventos listados donde estaban y salía main masivo a todo el mundo. Así que me parece que el enfoque de la vez pasada había funcionado bastante bien. Ahí tenés más ideas vos que yo. Está bien, ¿no? Por eso digo, crear una página nueva y lo demás, digamos, fíjate que si entras a Series Argentina todavía está un banner que dice ZDI 2011. Así que bueno, tocar eso, tenemos 2 semanas y bueno, organizaciones nacionales, empezamos la lista de mail para ver qué están haciendo los otros capítulos, hay el foro de comunicación intercapítulo y tenemos que empezar a relevar la información de cada evento Con, bueno, la fecha que lo van a hacer y la dirección, y eventualmente será un mail masivo con sumarizados todos los eventos y lo sacamos en estas 2 semanas, digamos, una semana antes por lo menos. Eventualmente tenemos que sacar una noticia también ahora, en Series Argentina con lo del ZD, y bueno, pero para eso también tenemos que sumarizar qué capítulos están haciendo un evento y si ya tienen confirmado lugar y fecha. Van a ir al PAD del posible lugar, que todavía no lo tenemos confirmado, hasta quizás mañana. Perfecto, Juli, ahí tenés entonces confirmado Mar del Plata, sábado 10, y bueno, necesitaremos la dirección y eso. Perfecto. Juli, ¿podrías hacer el favor de agregarlo al escrito? Bien, nosotros tenemos un posible lugar que es Luis Espeña, 1442. Es una ex sede de la Mutual Italiana, que ahora, bueno, es un lugar donde tocan bandas. Es una especie de anfiteatro y un salón más arriba. Que bueno, queda para el 11 del 3 de 2012 a partir de las 15 horas. Y con el tema de la gráfica, bueno, será cuestión de empezar a replicar las imágenes de Teo y en Argentina, y bueno, hay que usar el foro de Argentina para esas cosas. Che, nada, agregar nada más sobre eso. Me imagino que, bueno, no sé qué, estoy yendo y volviendo porque mi internet está pésimo, pero no sé qué capítulo estarán organizando el ZDI, pero bueno, acá también tenemos un pibe que está haciendo la gráfica, así que de última, la propuesta sería hacer un post o algo en el grupo de acción de diseño gráfico de sede Argentina y que los, bueno, hacer el contacto. Yo le digo al pibe que está trabajando acá con el chico que está laburando allá en Cava sobre eso y bueno, a ver si se puede consensuar algo en el sentido de que laburen juntos y hacer una gráfica común. Va, no sé si está copada la propuesta. Sí, pasa que eso en general, digamos, es bastante complejo. Se pueden hacer varias y usar todas. O sea, estaría bueno. Mismo no solamente para difusión, sino también para que estén adentro del evento. Bueno, nos movemos. ¿Hay algo más para de programación del ZDI 2012? ¿Alguno más? Che, no sé si lo de la web, entonces, eso en qué queda? Como, eso estaría como para tirarlo dentro del equipo web, pero no sé si sigue funcionando o algo así. No, mira, la idea es usar la misma página de Argentina. Si querés sacar el dominio y linkearlo, está buenísimo. Pero igual, usemos la página argentina. Lo del mapa del evento se puede colgar de ahí, me parece. No, yo la verdad que no sé cómo, no sabría cómo hacerlo el Registronic, así que lamento no poder ayudarte. Chicos, está creado en la página de Argentina el post para del diseño gráfico para hacer imágenes del evento. Ahí les pasé el link. Ah, genial. Bueno, entonces creo que lo de unificar la gráfica se lo puede ir trabajando ahí los que tengan conocimiento. Claudio había tenido la idea, ¿no? Excelente. ¿Y en Mar del Plata están con el ZDI? Ok, acá Juli dice que están organizando stands, charlas. Y bueno, y que está con un celular metido acá en TeamSpeak, así que no pasa nada. No pasa nada, vos andás escribiendo que nosotros te lo replicamos. Ok, Juli, ¿ya tienen más o menos armado cómo va a ser el evento? Bueno, buenísimo, Juli. Creo que no falta nadie más. Misiones, no estaba reuniéndose. Acá los de Cava ya teníamos más o menos el lugar definido. Mar del Plata ya tiene casi el ZDI completo. Corrientes le faltaba lugar. Entre Ríos. Fabricio, ¿cómo están ahí en Paraná? Okay, Fabricio dice que está solo por ahora, así que se le hace complicado armar un set ahí solo. Está bien, no hay problema. Bien, bueno, entonces lo único que tienen confirmado el lugar son es el capítulo Mar del Plata. Por el momento parece que Sí, nosotros estamos medio que igual, como les había comentado, tenemos varios lugares, pero falta la confirmación final, así que pero que se hace, de último lo hacemos en una plaza, así que bien, los chicos de Mar del Plata ya lo publicaron en zdglobal.org. ¿Algo más que decir sobre el ZDI? Grande, Ezequiel. Y bueno, pasamos a la otra gente. Bueno, dale, vamos. Está complicado. Siguiente. Propuesta de protocolo de confirmación de participación de los capítulos. Y acá les paso el link. Y en base a eso, bueno, en base a otras cuestiones un poquito más de sentido común, ver casos particulares como Rosario y La Plata. Claro, es un tema, es todo un tema ese. Che. Bueno, no sé, a ver qué opina la otra gente, los otros capítulos. Bueno, les cuento más o menos cómo viene la mano. La idea es que, digamos, cuando declarar un capítulo no oficial, cuando está aislado, que digamos que no replique información, que sistemáticamente se niega a aparecer en las reuniones intercapítulos, digamos que no representa realmente, de alguna manera no representa para nada al movimiento. Dos casos que hay acá son La Plata y Rosario. Que bueno, no sé si Rosario particularmente se ha convertido en una secta New Age y realmente no hace bastante ya que esté incomunicado. Les voy a dejar un Etherpad donde estábamos escribiendo más o menos cuál es el camino a seguir cuando pasa algo similar. Digamos, hasta qué punto tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Hasta qué punto podemos seguir teniéndolo como capítulo oficial si no responde de ninguna manera, digamos que si no se comunica con el resto? O sea, el racional de todo esto es digamos que la oficialidad no viene por la decisión de nadie, sino por cuán comunicado esté con el resto de los nodos. O sea, esto funciona como una red en algunos aspectos. Bueno, se lo voy a leer en voz alta, si más o menos lo tenemos. Esto hace bastante que no se toca, pero bueno. Mecanismo de confirmación de participación de los subcapítulos en el Movimiento 6 Argentina. En caso de que el capítulo se encuentre inactivo, se trata de abordar el grupo de personas, o es abordar, no queda muy bien esa palabra, que están dentro del subcapítulo para confirmar que siguen los lineamientos planteados por los miembros del Movimiento 6 Argentina. Esto es necesario para que no se tergiversen los objetivos y se use el nombre del movimiento SAIGES para fines que no corresponden al alineamiento del mismo. Bueno, como en este caso, por ejemplo, lo de la secta New Age. Pueden suceder dos situaciones. Positivo, o sea que el subcapítulo se encuentre alineado con el movimiento SAIGES, pero aislado, o sea que no se comunique. En este caso, se debe indagar el motivo por el cual está en esa situación, tratar de solucionar e invitar a participar en las reuniones de comunicación. O negativo, que el subcapítulo no se encuentre alineado con el movimiento SAIGES. En ese caso, se indagará sobre la situación, se llevará a cabo un debate racional y fundamentado con los miembros del subcapítulo afectado sobre cómo se está operando el mismo. En caso de llegar a un acuerdo, se continúa de la misma manera que el ítem anterior, o sea, en el caso positivo. En caso de no llegar a un acuerdo, se realiza un comunicado a través de todos los medios de comunicación oficial del Movimiento 6 Argentina para hacer conocer a todos los miembros sobre la situación del subcapítulo en cuestión, o sea, esto es llegar a los miembros de. O sea, llegar directamente a los miembros de este subcapítulo. Se los invitará a participar de la toma de decisiones en la próxima reunión de comunicación que se realice para decidir si se quita la oficialidad del subcapítulo afectado y qué solución se puede llegar. O sea, quitar la oficialidad simplemente implica no linkearlos de la página de Series Argentina, nada más. O sea, después no hay mucho más que podamos hacer desde este lado. El criterio por el cual se decide la alineación positiva o negativa del subcapítulo dependerá de la coherencia entre los accionares y comunicados del subcapítulo en cuestión y de los documentos fundacionales y lineamientos oficiales del Movimiento 6. Esto es, que aparezca la idea de orientación activista, las conferencias oficiales, difusión y comprensión de la falencia del sistema actual, difusión y comprensión de la economía basada en recursos y sus conceptos, el método científico para toma de decisiones, horizontalidad, sin líderes ni jerarquías, desarrollado colaborativo, que tiene que ser abierto, digamos que tiene que ser pública la información sobre activismo, eventos, reuniones formales, recaudación de fondos si los hubiere, y todo accionar de su capítulo. Obviamente no todo tiene que ser público, digamos, no quiero que me publiquen ni siquiera los nombres de la gente que está, pero digamos, qué es lo que hace el subcapítulo como parte del movimiento 6. Y si el subcapítulo no se encuentra activo, se procede de la siguiente manera. 1. Invitar a la reunión de comunicación. Si no participa, se pasa al punto 2. 2. Enviar un email o lista, mensaje en Facebook o foro, o sea, dependiendo de cuál sea el método de comunicación oficial de ese capítulo. Y todos los métodos disponibles, digamos, cuando se agotan todos los métodos, si al mes el periodo, o sea, el mes se ha puesto como el periodo de dos reuniones consecutivas de comunicación intercapítulo, como esta, no responde, se pasa al punto siguiente. Punto 3. Si al mes, periodo de dos reuniones consecutivas de comunicación intercapítulo, no se responde, se los consideran en calidad de incomunicado o desatendido. O sea que no, digamos, no sigue el tren de pensamiento de alguna manera o la forma de toma de decisiones o ni siquiera que está enterado de lo que pasa a nivel argentino o a nivel global, hasta que un grupo activo y relevante tome la posta nuevamente como subcapítulo activo y oficial del Movimiento 6 Argentina. A partir de la declaración de incomunicación o desatención, en la próxima reunión del capítulo se discutirá su oficialidad. Este será uno de los puntos de la próxima reunión del capítulo. Caso que está puesto acá es el de Rosario, digamos, que se llevó hasta esa instancia. Si hay alguna objeción sobre este protocolo, por favor, háganlo saber porque digamos es la idea, o sea, no es algo que está siempre puesto a discusión. Sí, por ahí lo que no le falta al protocolo sería, bueno, quién se encarga de comunicarse con el capítulo en cuestión. Yo creo que tendría que ser justamente el grupo de comunicación intercapítulo. ya sea en el foro del grupo de acción, como para dejar sentado de que se procede a las acciones pertinentes por el tema del capítulo, por el tema de la oficialidad del capítulo en cuestión. Y bueno, y de ahí en más, todos los interesados en comunicarse con la gente que está dentro de ese capítulo, en este caso Rosario o el que sea, el que fuere. Ok, entonces decís de empezar con Rosario particularmente, empezar por el punto uno, digamos, de empezar a ver si es que lo toma algún grupo relevante. Claro, porque puede ser que la idea es llegar a todos los miembros, ¿sí? Para que los miembros se enteren de que se está tratando de esto, o sea, ya que hoy no haya ningún miembro de su capítulo en cuestión, es una cuestión ya que marca un hito. Entonces, bueno, la idea es que se presenten a las próximas reuniones, que estén enteradas que se está hablando de este tema y que de continuar siendo así, se va a pasar a como mínimo considerarlo incomunicado el capítulo. Claro, igual tengo que aclararte que es ni hoy ni ningún, por lo menos de todas las reuniones que yo aparecí, no apareció ninguna vez ninguna de Rosario, salvo Goines, que es alguien que, digamos, que se apartó del movimiento por, digamos, precisamente por eso. Claro, sí, la vez pasada hubo también otro chico de Rosario, pero era nuevo, así que bueno, yo creo que la idea es que este tema se viene arrastrando hace rato, así que hay que empezarlo ya, a comunicarse con la gente de Rosario, sea quien sea, va a todos en realidad. Bueno. Sí, con lo que dice un Z más, dice que considera que es necesario explicar bien por qué. Yo creo que hoy por hoy la única razón para considerar el caso de Rosario es que prácticamente no tiene participación en la que yo conozca, ¿sí? Que sea criticable, que sea razonable, que no tienen participación en las reuniones de comunicación intercapítulo. Y la plata, no sé, desconozco las razones de la plata. Sí, la verdad que yo tampoco he visto a gente de La Plata por acá, así que si alguien tiene conocimiento de eso. Claro, no, La Plata está en la misma situación que Rosario. Igual me gustaría que alguno que haya estado más tiempo que yo que me lo confirme. Un Z, habla. Hola. Hola gente, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro, Z. Sí, a lo que me refiero es, o sea, tener, digamos, o sea, es como que, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, sé lo que pasa con Rosario, lo que pasa con La Plata, ya hace mucho tiempo que se viene hablando. El tema es lo que yo creo que falta son definiciones, o sea, a ver, ¿cuántas reuniones se consideran, a partir de cuántas reuniones un capítulo queda desvinculado o lo que fuere? O sea, ser más específico, porque si no es como que se está juzgando en base a criterios personales de cada uno. Fabián, ¿vos tenías algo que decir? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Fer, lo que está planteando. Está bien, habría que establecer un criterio, digamos, con respecto a qué capítulos sería, digamos, o se consideraría un subcapítulo que no funciona más. Eso habría que dejarlo bien establecido para que no haya confusiones y nadie crea que es por una cuestión personal. De todas maneras, yo voy a hablar con la gente de La Plata, ya que tengo bastante afinidad con algunos. Con el caso de David, por ejemplo, que sé que en este momento le está trabajando en la costa. Y probablemente, bueno, voy a hablar con otra gente también que está implicada allá en La Plata. Yo recuerdo que ya teníamos establecido un criterio y está ahí en el foro de comunicación intercapítulo. Y bueno, ya avisamos, hemos dicho primero, avisemos a los muchachos, chicos, ¿qué anda pasando? Que no aparecen hace meses en ninguna reunión de comunicación intercapítulo. ¿Qué anda pasando? O sea, una vez avisado, se plantea una próxima reunión, por favor vengan. Si otra vez no aparecen, decimos, bueno, se va a tratar el problema de que hace mucho tiempo que no aparecen. Se avisa, se publica en todos los medios en los que se puede, por ejemplo, en los Facebook del capítulo, se envía las listas de comunicación, cosa que también hicimos y no aparecieron. Entonces, en algún punto, si el capítulo está completamente incomunicado, o sea, es decir, que no se puede llegar a la información y no hay forma de que los miembros se enteren sin el filtro de, digamos, los que están organizando y lo demás, bueno, o sea, eventualmente hay que sacarlo de la lista, o sea, porque un capítulo que no representa los lineamientos del movimiento, o sea, es peor que genere desinformación que con tal de tener un link en una página o que haya alguien diciendo cualquier cosa. Digamos, yo creo que es preferible que no, digamos, no se tergiverse completamente de qué se trata el movimiento. Perfecto, Javi. No, yo desconocía que ya hubiera habido alguna comunicación con ellos o alguna invitación, pero está perfecto. Está el link así, o sea, todos lo pueden ver. Esperen que lo busco. Igual, Cabo, el comprobamos tema. que el. Da una, da una. Hola. Da una, da una. Hola, ¿me escuchan? Sí, Claudio, te escuchaba un poquito bajo. No, decía que igual las invitaciones a las reuniones se están haciendo públicas en todo medio, o sea, hace meses. O sea, creo que eso ya es suficiente como para que consideremos que están ignorando este núcleo de reuniones que estamos haciendo. Eso, la verdad, a ver, yo tengo un cuestionamiento, la verdad que no me parece, porque, por ejemplo, la lista de mail de comunicación del Movimiento CD Argentina no se está ocupando de avisar las reuniones de comunicación intercapítulo, salvo el mail que llega automáticamente cuando te avisa que hay un post nuevo en el grupo de comunicación del foro. Y por el Facebook tampoco, son muy aislados los casos que se avisan o se avisan, no se avisan con suficiente tiempo, entonces me parece que hay que aceitar un poco esas herramientas que tenemos para que la información llegue pertinentemente. Esto no es A algo nuevo, ese. ¿vale? Digamos, y además ya avisamos en esa lista que a partir de ahora, porque si no hay que hacerlo 30 veces, o sea, digamos, tenés que crear el post en el foro de la reunión, tenés que copiar lo mismo y pegarlo en la lista, tenés que copiar lo mismo y pegarlo en Facebook. Entonces ya hace tiempo dijimos a toda la lista, muchachos, suscríbanse al foro y, digamos, uno ve quiénes están suscriptos en ese foro en particular y estaban todos los que se tienen que enterar de cada uno de esos capítulos y, digamos, nuevamente no es algo nuevo, no es que hace un mes que no vienen, o sea, estamos hablando de más de 7 meses, 8 meses. Y, por ejemplo, una cosa como el Z-Day, que es el día más importante en todo el año, para el cual trabajamos prácticamente todo el año para tener un evento como esto, y ni siquiera para esto hay interés. Es decir, ni siquiera un mail, un post en el foro, en el Facebook, nada, absolutamente nada, de ninguno de esos dos capítulos. Entonces ya me parece que venimos tolerando esta situación hace más de 8 o 9 meses y en algún punto tenemos que decir basta, porque una cosa es ser comprensivo y otra cosa ya ser estúpido. Sí, a lo que va lo mío es que si vamos a hacer, vamos a desoficializar un capítulo que sea bien para que sea sólido y permanente, porque, por ejemplo, se había quitado hace un tiempo deslinkeado de la página de CIDA Argentina y por un error de comunicación o por no hacerlo bien se tuvo que volver a poner el link de CIDA Rosario. Entonces lo que yo digo, hagámoslo en este acuerdo. Hagámoslo bien, que no sea una cuestión de ida y vuelta, sino que haya la suficiente documentación del caso, ¿sí? La explicación, y bueno, y que se lo haga bien, sólido, y que a posterior, si alguien retoma con el capítulo de Rosario, que quiera hacer, bueno, que quiera volver a comunicarse con comunicación intercapítulo, estar conectado con los otros capítulos, que sea entendiéndose bien ya desde el error previo y que sea, bueno, que se incorpore debidamente. Sí, Claro. igual, o sea, digamos, en ese momento se sacó el capítulo porque no tenían sitio, o sea, digamos, se había caído el sitio, se volvió a incluir cuando lo volvieron a levantar. Digamos, un capítulo no puede desoficializarse si no sale de una reunión de comunicación intercapítulo. Digamos, en ese sentido era porque haciendo clic en capítulo Rosario llevaba una página que decía no se ha pagado el hosting. Así que fue eso. Pero por supuesto descarten que si se llega a hacer algo por el estilo, viene del consenso racional de todos los que estén en las reuniones de comunicación intercapítulo y por supuesto tiene que estar bien documentado. Así que eso es descartado. Y bueno, lo que sí tiene razón es que hay que poner toda la evidencia que hay, digamos, toda la historia sobre el accionar y qué es lo que lleva a esa decisión, ¿no? Obviamente, o sea, va a estar esta reunión, tiene que estar todos los intentos que se han hecho de comunicación, etcétera. No sé si están de acuerdo. ¿Por qué no armamos un post en el foro con respecto a cada subcapítulo en cuestión y enunciando en ese post exactamente cuáles son los motivos por los cuales consideramos que tiene que ser desafectado, ¿no? De manera que tengan también la libertad de oponerse a las cosas que decimos, dar una semana, no sé, el tiempo que se considere oportuno y luego de ese tiempo se procede a... Ya ahí realmente es por consenso y no se está hablando solamente de una decisión de subcapítulo, sino de algo que queda expuesto digamos, en todo el grupo de comunicación intercapítulo. Se haga un post en el foro donde se diga, bueno, subcapítulo de Calamuchita tiene por tal y tal y tal y tal y tal características, no puede estar siendo considerado un subcapítulo oficial del movimiento. Me parece que tenemos que hacer eso más o menos rápido porque estamos ya, como dice Javo, estamos perdiendo muchísimo tiempo con todo esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Incumbe a los temas de comunicación intercapítulo, así que creo que hay que hacer un post justamente en comunicación intercapítulo y bueno, informar de la situación. Vale la pena mencionar que ya se informó, digamos, del problema N veces y bueno, no aparecieron, pero con motivo de documentación estaría bueno crear esos temas. Sí, con motivo de documentación, Javo, y también como para que no quede ningún tipo de temor ni de idea que Juan o contra Pedro, digo, que quede una documentación histórica de lo que nosotros consideramos que cada cual pueda agregar o pueda quitar cosas que consideren que hace que el subcapítulo en cuestión no esté alineado con el movimiento. Se deja un tiempo prudencial. Se evalúan todas las críticas a esa propuesta y finalmente se implementa y para que quede explicitado el foro es lo más abierto y lo más sano y público posible. Claro, además también hay un medio de réplica sincrónico, o sea, bueno, ya que no se presentan las reuniones de comunicación por TeamSpeak, bueno, que si tiene alguna chance pública, bueno, que sea por de último. Pero sí, yo creo que hay que empezar eso ya, ni bien termine la reunión, preparar el informe y hacerlo lo más rápido posible. Sí, y además en un medio en el que no nos puedan borrar todos los temas como pasó las veces anteriores, que es el foro. Totalmente. Bueno, muchachos, los dejo. Sí, antes que te vayas, Javo, ¿quién quiere redactar eso? Quizás antes de postearlo en el foro estaría bueno armar un pad donde cada cual ponga las consideraciones sobre cada capítulo en cuestión, inclusive con algunas referencias históricas, por llamarla de alguna manera, o a eventos que sucedieron y como para que lo que se genere, que se postee, no sea lo que piensa Claudio, lo que piensa Cachito, sino armar un pad y bueno, que ese pad lo publique alguien en nombre del grupo de comunicación intercapítulo y a partir de ahí me parecería piola, como dice Ale, también. Muchachos, lo tiramos por la lista de mail, lo tiramos por los Facebook, digamos, lo tiramos por todo canal de comunicación, cosa que las personas que están involucradas en esa denuncia, por decir de alguna manera, tengan la posibilidad de otra manera de presentar su descargo. Ha pasado ese tiempo, bueno, se considera qué hacer. Totalmente de acuerdo. Y bueno, se puede agregar de los otros casos también, hacer un relevamiento de todos los casos a tratar. Bueno, ¿quién, no sé, creen un pad y yo, si usted el link, tiro algunas consideraciones que tengo yo y bueno, y que vayamos apuntando. Tenemos, o sea, no sé si quiere crear el pad y después tiremos el link del pad, lo tiramos al foro para que también se vaya generando en base a al aporte de las personas que quieran participar en eso. Contigo como para ya empezar, porque como decías Gabo, venimos con esto hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, nos tiene que quitar un poco del horizonte que tenemos que hacer, con hacer lo que tenemos gente. Perfecto, bueno, quedaría ver si alguien no está de acuerdo en, a ver, esto es consenso. Entonces, sale de comunicación en consenso común de elaborar un informe sobre los casos de los capítulos desatendidos, presentarlos en el foro y por todos los medios que disponemos. Y bueno, dar cuánto gente, una, dos reuniones de comunicación más y ya para. O sea, ¿cuánto va a durar el tiempo de réplica hasta que ya definitivamente se tome una decisión en próximas reuniones? Sí, me parece dar un mes, ¿no? Lugar a dos reuniones como para que haya réplica suficiente. Y en base a eso, bueno, en la tercera reunión, entre todos, ya ha pasado el Z-Day, entre todos leer las réplicas que haya y generar una resolución que surja de esa misma reunión intercapitular. Ah, perfecto. Desde acá, la tercera reunión se decide ya la desoficialización o no de los capítulos en cuestión. ¿Quedamos así? Yo diría poner una semana desde que creamos ese tema en el foro. Sí, me parece que sí, sobre todo si vienen ya desde hace tanto tiempo barajando esta cuestión y más llegado tan cerca del Z-Day por una cuestión de que toda la gente que vaya a venir al Z-Day eventualmente o que lo vea eventualmente va a caer en alguno de estos cosas y lo que queremos es minimizar el daño, me parece. Y yo creo que mínimo tiene que ser una reunión de comunicación de capítulo para poder decir, bueno, ya que en esta creamos el informe, en la próxima, si esa es la intención, hablar si se desoficializa o no. Mínimo tiene que ser una reunión de comunicación, o sea, 15 días. Aún así, a mí me parece que Dale, tendría que amigo. ser. Sí, la próxima, la otra. O sea, sí, un mes. Más que eso no, la verdad. Más que eso no. La próxima y otra más. En la segunda, a partir de acá, ahí ya directamente se toma una decisión. Esa es mi opinión. O sea, tenemos 6 de marzo, sería la próxima reunión, creo que va a ser bastante hot con respecto al set. Podemos dar lugar a que si alguno de los chicos de estos subcapítulos que están involucrados quiere hacer una réplica más allá de la réplica del foro, una réplica en TeamSpeak, la puede hacer el 6 de marzo. Y entonces la otra reunión sería el 20 de marzo. La reunión del 20 definiríamos qué hacemos con los dos subcapítulos en base a las réplicas que nos han dado en TeamSpeak y en foro. No sé si están de acuerdo. Estaría bueno armar el pad ya, entonces se pone los documentos que está pasando Javier. Bueno, ahí hice un pad, lo dejo, si quieren empezar a volcar todo ahí, no sé, hay que tomar una decisión, gente. Yo me mantengo aparte. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No, que ¿cómo que te mantienes aparte? Sí, digamos, no puedo tomar una decisión porque no tengo, digamos, no tengo los medios por ahora, no tengo los medios, estoy leyendo esto a ver qué onda. Sí, igual, yo creo que lo que hay que decidir ahora es el plazo nada más y andarse. Y en principio si hay, digamos, si en vistas del ZD y en vistas que hace mucho tiempo que están con esto, yo no le daría demasiadas vueltas al asunto. Una semana desde el post del foro me parece más que suficiente. Y en la próxima reunión del capítulo se decidirá por sí o por no, si se sigue o no. Nada más. O sea, no le daría demasiada vuelta. Ahí va. Bueno, gente, entonces pasamos a la próxima. ¿Están todos de acuerdo cómo quedó el documento con los plazos y etcétera? Yo creo que sí. Dale, pasemos a otra cosa. Entonces, Sam, vos que estás manejando los tiempos. Ahí hagamos al revés. O sea, antes que preguntar si están todos de acuerdo, más fácil preguntar si hay alguien en desacuerdo. Así que vamos adelante. Sí, eso es. Seguimos. Estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. ¿Dónde pongo? Acá está. Las propuestas que se pusieron a partir de esto. Hacer un grupo de Facebook del Movimiento 6 Argentina, comunicación intercapítulo. La idea es replicar la comunicación intercapítulo en Facebook. ¿Es relevante? Bueno, esa propuesta la hice yo. Justamente, a ver, hace un rato que vengo viendo un montón de cosas en comunicación intercapítulo, entonces para agotar justamente que haya un lugar relevante donde poner ciertas cuestiones de comunicación intercapítulo, en este caso Facebook, que es, pese a quien le pese, de hecho a mí me pesa, un lugar donde fluye mucha información. De hecho creo que mucha de la evidencia y del ida y vuelta que se dio con respecto al capítulo Rosario se dio por Facebook. Yo creo que resultaría útil hacer un grupo de comunicación intercapítulo para justamente volcar cuestiones de las reuniones y todos los temas que sean de comunicación intercapítulos justamente en ese grupo. Además, la gente, los activistas también utilizan Facebook más que mail, más que foro. Entonces, la idea es esa, que haya un lugar donde volcar toda la información de comunicación intercapítulo y que se aceite también un poco la participación. No sé qué les parece. En todo caso, yo lo que haría es replicarla, o sea, tiraría un link a donde está la información de las reuniones intercapítulo. Por una cuestión, digamos, el Facebook es más, ¿cómo se llama? No es permanente y además se pierde con el tiempo, el foro no. Entonces, yo tendría en el foro y publicaría el link del foro en el Facebook, pero no me parece replicar todo en Facebook. O sea, además para no alentar el uso de solo Facebook en detrimento de cosas más, que llamo más permanentes como el foro. No, es que tal cual, a ver, la idea no sería postear solo en Facebook, sino utilizar los medios oficiales como es el foro y pasar los links al grupo de Facebook. Esa sería la idea. Obviamente al que no usa Facebook no le hace mella, pero hay mucha gente que si por Facebook no se entera. De hecho, muchas de los avisos que se hacen para avisar de la reunión de comunicación, no utiliza ese formato, se comparte el link de que está en el foro del MZTA sobre la reunión de comunicación. Bueno, la idea es que haya un lugar donde está, que tenga un lugar para eso. Ok, entonces paso a la siguiente, porque me parece que son, digamos, se pueden fusionar en una sola, que dice grupo de Facebook del Movimiento 6 Argentina Oficial. ¿No estaría para eso? Me parece. Digamos, tiene que haber un grupo de Facebook del grupo de comunicación intercapítulo. Me parece que es duplicar esfuerzos al pedo. Si querés hacer un grupo de Facebook del Movimiento 6 Argentina Oficial, que no sé qué miércoles significará eso, pero bueno, suponte que lo haces. ¿Por qué no usar ese para replicar todo lo que pasa a nivel Argentina? Incluyendo las Sí, comunicaciones intercapítulo. mirá, te explico. La otra propuesta la hizo Marco cuando yo hice la propuesta de él hace como tres reuniones de comunicación. La hizo como una contrapropuesta. No quedó en nada en realidad, eso se quedó en debatir para después, ver esa posibilidad después. Pero no, en realidad yo tampoco entendí, no me explicó. De hecho, quedó abierto para que explique cuál es la idea del grupo oficial del MZA, que no, tampoco sé qué significa en realidad. Pero bueno, yo creo que es una concepción más de cómo entender el movimiento. Sí, me parece que la oficialidad preexistente es al pedo. Yo creo que la oficialidad surge de justamente de comunicación intercapítulo. No, no es preexistente a la comunicación en intercapítulo. Eso es lo que puedo entender. La verdad que tendría que estar Marco para explicar mejor su propuesta. Claro, pero bueno, entendiendo lo que yo entiendo por un solo grupo oficial del movimiento 6 Argentina, sería para replicar toda la actividad del movimiento 6 Argentina. Igual no veo, digamos, sería para replicar básicamente las cuestiones importantes que están en el foro. Yo no veo por qué tiene que haber un grupo de comunicación intercapítulo en Facebook. O sea, Y mira, es estando el una cuestión. otro. Es una cuestión de agotar, a ver, como yo entiendo, una cuestión de agotar los medios. En el sentido de que, por ejemplo, el post que se va a lograr sobre la revisión de los capítulos. Si lo volcás en Facebook, tenés más probabilidad de que la vea otro tipo de gente, sí, que por ahí no está muy acostumbrado a usar el foro, que de otra manera no la vería. ¿Se entiende? O sea, además de que podés compartir igualmente el link fuera del ámbito de un grupo de comunicación intercapítulo. Pero en realidad no hace más ni menos, me parece, y creo que es hasta, no sé, la gente que por ahí quiere estar al tanto de las cuestiones de comunicación intercapítulo, pero no sabe usar el foro o no quiere usar el foro, bueno, por lo menos tiene la posibilidad de suscribirse a ese grupo y enterarse de las cuestiones que suceden. ¿Qué pasa? Bueno, entonces en ese caso yo haría un solo grupo, si se hace algo así, hacer un solo grupo de todos ellos Argentina. Lo de oficial, no sé qué miércoles significará oficial. Supongo que tendrá que ver con la cantidad de gente que lo administre. Digamos, cuanta más mejor y cuanta más difundida mejor. Pero bueno, sería replicar los links a los posts del foro oficial, me parece. Pero nada más que eso. Sí, sobre el grupo oficial de MZA, la verdad no tengo idea, no es una propuesta mía. Claro, pero sería lo mismo que lo de comunicación intercapítulo, digamos. O sea, yo no veo por qué hacer la distinción. Yo haría uno solo. Que sea del Movimiento 6 Argentina, que replique tanto las reuniones de comunicación intercapítulo como todo lo que se replica en el foro argentino. Hola, hola. Yo creo que debería estar hecha la distinción. No estoy de acuerdo con lo que decís, Sam Sagax. Me parece que son dos cosas distintas. Una es la información que puede ver un simpatizante del movimiento o una persona que eventualmente está viendo o quiere interiorizarse de qué trata el movimiento, ¿viste? Y me parece que si yo no conozco el movimiento, lo que menos me quiero interiorizar es, no sé, que. O sea, las disputas que pueden llegar a tener ese capítulo. ¿Quién está haciendo el subcapítulo? ¿Quién está con el audio abierto? Así que yo creo que sí tendría que estar hechas las distinciones. Una sería un grupo de, digamos, de publicaciones de difusión, de prensa y difusión, si querés llamarlo, y otro sería un grupo más de organización o administración. Bueno, ahora sí veo la distinción. Hecha esa distinción, tiene un poquito más de sentido. Ahora, ¿quién se encarga de hacer esos grupos? ¿Y quién se encarga de administrar esos grupos? Y, digamos, ¿de qué forma se manejan esos grupos? Se podría elaborar un poquito más esta propuesta, me parece. Y yo creo que en eso. Inclusive es relativo, me parece, la comodidad de Facebook para utilizarla para el grupo de administración. Quizás sí para el grupo de prensa y difusión, que será el grupo donde se publican esas actividades, donde se publiquen, no sé, enlaces a videos o a documentos interesantes o relativos al movimiento. Pero me parece que a efectos administrativos, acá estamos en Marvel, estamos probando una herramienta que es Wigio. Estamos tratando de ver si hay una herramienta de Groupware que sea más adecuada que el uso de un grupo de Facebook exclusivamente, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo que habría que definir si realmente un grupo va a tener una función de organización o simplemente, como dice Ale, y que me parece también muy adecuado, que el grupo de Facebook de comunicación intercapítulo haga las veces de archivo de las cosas que se van hablando en estas reuniones, que me parece, sí, eso me parece bastante adecuado. Y pero para hacer de archivo de las reuniones está el foro. O sea, por eso es que no veo la utilidad del Facebook. Porque el Facebook, así como se ponen cosas, se pueden borrar. Entonces me parece que no tiene mucho sentido. Si es para archivo, está el foro. Si es para linkear a ese archivo, sí, bienvenido sea. Dale, para linkear ese archivo, que sea una, no sé, va, qué sé yo, es mi opinión, que sea una forma más de conectar con lo que se publique en el foro, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios de Facebook no van a estar suscriptos a un tema en el foro y por lo tanto no van a recibir notificaciones si en el foro se producen novedades. No sé, eso es una idea que se le había ocurrido a Ale la anteúltima reunión y que me parece piola porque acerca lo que hablamos acá, que si bien lo grabamos, que si bien lo posteamos en el foro, acerca lo que hablamos acá a la gente que anda todo el día en la red social. Sí, esa sería la idea. Voy a agotar un medio más, básicamente. Está bien, pero como réplica del otro, digamos. Sí, estaría bueno. Mientras alguien se encargue de hacerlo, estaría buenísimo. Y si se puede encontrar un robot para hacerlo, mejor. Pero bueno, yo la verdad que no tengo Facebook ni me lo quiero hacer. Pero si alguno se ofrece, bienvenido sea. Sí, bueno, yo no tengo problema en hacerlo. Ahora la cuestión es que me parece que es una cuestión en la que todos tenemos que participar. Yo lo hago, no tengo problema. Y sobre la administración del grupo me parece que es nula. O sea, tiene que, en el sentido de que obviamente borrar los comentarios que no tengan nada que ver, pero el mismo criterio que funciona el grupo de acción en el foro y listo, nada más. Bueno, igual me gustaría verla más elaborada la propuesta, o sea, ver bien, digamos que estén tratadas todas estas cuestiones por escrito, si se puede. Sí, ¿querés que te haga una propuesta en el foro? Nah, no hay problema, te la hago. Dale, no, nada más que para que quede por escrito y que se entienda un poquitito qué es eso de un grupo de Facebook de comunicación intercapítulo. O cuál sería la concepción, para qué se utilizaría, etcétera. Pero está bien, dale, denle para adelante. Lo que no sé es, bueno, si vale la pena hacer las dos a la vez. No puedo hablar por la propuesta. Esperemos lo marco entonces. Igual, un Z más estaba diciendo que ya había un grupo en ese sentido. Un Z, si querés. Bueno, ¿un Z más te has dado para decir? Le anda mal internet. Ok, bueno, mientras vos pegas el link, pasamos para el siguiente punto. ¿Alguno tiene alguna objeción? Bueno, que se otorga. Grupo de acción gestados. Evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Bueno, tenemos el grupo de acción de software libre que, bueno, está con Java. Está en vías de desarrollo, como sale NanoDR y no sé qué más. Y ahí les paso el link. Ahí les dejo el link del post en el foro de lo que sería el grupo de acción. Eso sería a nivel Argentina. Si alguno, digamos, yo estoy en Cava y Ale está en Corrientes y en NanoR también está en Cancava. Lo que hacemos es, bueno, tratamos de ayudar a tanto miembros del movimiento como no del movimiento con software y difundir el uso del software libre. ¿Hay algún otro grupo de acción gestado en algún otro lugar? Hola, sí, acá tenemos desarrollados tres, ahora me va a corregir cualquier cosa, tres o cuatro grupos de acción, digamos grupo de acción de tecnología, con algunos desarrollos de prototipos, por supuesto. Nosotros no queremos ni nos consideramos los adalides, googleen esa palabra, los adalides de ninguna disciplina, somos simples entusiastas, así que bueno. Tenemos algunos prototipos de generación eólica y bueno, esas cosas solares que andan dando vueltas. Tenemos otro grupo de acción que es de difusión o divulgación científica, que es el grupo de acción que está gestando el foro urbano que hacemos acá en el Polo Norte, que es un centro cultural de Mar del Plata, que se encarga justamente de dar charlas de divulgación científica, un poco de cachetazo a la pseudociencia, ¿no? Vamos a tratar de, durante todo el año, son primeros viernes cada mes, tenemos asignado el espacio y vamos a dar charlas exclusivamente de ciencia, con la idea de fomentar el pensamiento científico y versus el pensamiento mágico. Hay un grupo de acción de permacultura que no está trabajando todavía y hay un grupo de acción de educación relevante que está organizando un taller y juegos para chicos, para escuelas y para chicos de edad también preescolar. Está manejando un compañero de movimiento que es profesor de educación física. Buenísimo, Claudio. Che, lo de. Me quedo con el tema de tecnología. Estaría bueno que te unas al proyecto Ingeniar. Bueno, porque así vamos sumando. Que de hecho esa es la idea. Hay un grupo de acción dedicado al proyecto Ingeniar. Bueno, acá Ale de Corrientes es uno de ellos. Y la idea es empezar a proponer soluciones y a poner planos, proyectos y a desarrollar en forma colaborativa maquinaria y soluciones técnicas. Sí, estuvimos hablando con Ale eso la otra vez. No estoy yo expresamente en el desarrollo de estos prototipos. Sí, yo estoy nada más en un prototipo de hidroponía, que es cultivo con agua. Pero sí, las cosas que vayamos haciendo, la idea es compartirlas. De todas maneras, lo que tenemos hoy hecho, que son tres o cuatro dispositivos, son cosas que venimos arrastrando de una feria de ciencias que presentamos en el año 2010. Así que poco nuevo ahí bajo el sol. Supongo que lo único que puede llegar a ser de interés al proyecto Ingeniar es el generador eólico que está trabajando Amílcar, Julieta, que se acaba de ir, Javier y algunos chicos más. Okay. Sí, no, bueno, agregar nada más que creo que la idea general de las dos iniciativas es bastante parecida. Y en principio, hoy por hoy, estamos en Proyecto Ingeniero. Lo que queremos hacer es poder terminar dejarla bien preparada la plataforma para que sea un lugar de trabajo. Entonces, si ustedes necesitan un soporte para colgar la información, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, siéntanse libre de utilizar las herramientas que hoy por hoy es el foro y una wiki nada más, pero bueno, la idea es agregarle algunas cositas más, tenemos que refinar eso, pero bueno, la idea es no solapar, o sea, trabajar juntos también, ya que estamos comunicados y estamos haciendo las cosas que van orientadas por un mismo lado, bueno, no pisarnos. No, claro, la idea es No, sumar y claro, ¿eh? no hacer cosas en paralelo que sean iguales, porque digamos eso de la multiplicidad no nos ayuda para nada. Pero bueno, estaría bueno si pueden sumarse al proyecto de ingeniería y empezar a replicar esos prototipos. Sí, como te decía, los dispositivos que tenemos tienen ya 2 años de antigüedad. O sea, estoy hablándote de una cocina solar, un calefón solar y digamos, el circuito de hidroponía de cultivo vertical que tenemos, que no son desarrollos que hemos hecho ahora, sino que tenemos los prototipos desde cuando estábamos en el Z Lab, allá por 2010. Así que esas cosas no se han desarrollado. Podemos, sí, en todo caso, Ale, acercarte no sé, no hay planos. Son detalles de instrucción y en todo caso las podemos pasar como para que las integres en la web. Pero de todas maneras, te repito, no hay nada que estemos desarrollando o que hayamos desarrollado que en este momento tengamos información técnica, ¿no? Sí, lo que es el generador eólico Sabonius, que es el que está trabajando Milcar, pero ya te digo, todo esto supongo que lo empezaremos a alargar después del Z-Day. Así que, en todo caso, esto lo dejo en suspenso hasta después del Z-Day, y como para incluso invitarlo a los chicos, a algunos de los chicos que están trabajando en eso, como para que hable con vos. Dale, buenísimo. Bien, ¿algún otro grupo de acción gestado en este último tiempo? Bueno, nada, entonces pasamos al punto siguiente. Propuestas generales. ¿Alguno tiene alguna objeción? Nada, bueno, propuestas generales. A ver. Bueno, el grupo de acción de software libre lo pusimos en grupo de acción gestados. Propuesta de intención de una especie de folleto informativo, carta al vecino, como acción viral para informar a los vecinos de algo muy concreto. En este caso, se me ocurrió organizar una presión social formal ante el Congreso de la Cámara de Concejales de la ciudad, Rosario, para que suplante el sistema de energía actual por energías renovables. El objetivo principal no es que el Congreso evalúe la propuesta, sino lograr que los medios hablen de ese tema. La cosa crecería por sí sola, puesto que la mayoría de las personas usan la web, pero se informa en la TV y radio. No sé quién hizo esta propuesta. ¿Está aquí? Y difícil que esté. No, la hizo Goines la reunión pasada. Claro, o sea, lo que hace es proponer. Sí, me había contado algo similar. Es proponer algo así como la carta al dinero, pero con temas específicos para difusión. A ver. Sí, está buena. Lástima que no está hoy Inés acá para explicarla. De última la pasamos para abajo y vemos cómo la tratamos después. Después está la propuesta de la guía activista, de modificar la guía activista que está. Por ejemplo, de sacarlo de que el movimiento Sidekicks es el brazo activista del proyecto Venus. Y acá está el Etherpad con la propuesta. Sí, ese pad ya es donde. Ahí se las dejé. No, ese pad es directamente donde están trabajando, va donde se está haciendo las modificaciones directas, por decirlo de una manera. Ok. Bueno, por lo pronto, mientras está eso andando, que bueno, todos los que tengan ganas de participar, participen. Mientras estás sondando, está también las preguntas frecuentes, que bueno, por ahora están solamente en la de Cava, que nosotros la sacamos de Ecuador, o sea, la sacamos de la traducción que hicieron los de Ecuador, del FAQ oficial, que eso se puede usar como guía también, ¿no? Bien, ¿y qué más? Ah, acá alguien puso la propuesta de mejoramiento y actualización de la página oficial del Movimiento 6 Argentina, con mejores entendimientos de lo que es el movimiento, de la manera más breve posible, ya que mucha desinformación en los nuevos, establecer un horario de bienvenida para los mismos. Bueno, sí, lo del horario de bienvenida para los mismos está, existe. El problema es que no está medio escondido en la página, y es verdad que hay que mejorarla y actualizarla un montón. Hace mucho que está desatendida esa página. La que estuvimos actualizando hace bastante poco es la página de Cava, que bueno, si quieren la pueden ver, y la idea es en última instancia directamente pasar el template este de Cava directamente a la página argentina. Ahí les dejo el link de la página de 6 Cava. Si la quieren mirar y darle algún ponchazo, denle nomás. Y bueno, bueno, no sé quién estaba hablando. Nada más. Bueno, lo de mejorar las páginas, sí, hay que hacerlo. Vamos a tener alguna reunión web dentro de poco. Además, también va a tener que coincidir con la difusión del Z-Day. Así que seguramente vamos a tocar todo con todo lo que es los entendimientos. Les pido por favor si alguna cuestión con lo que está acá en la página de 6 Cava de los entendimientos del movimiento, ahí en el menú sobre el movimiento, en preguntas frecuentes y qué no somos. Lo dejamos así para, digamos, para dejarlo un poquito más clara la cuestión. Sacamos todo lo que era la parte de entendimientos y de qué somos, porque ya está en preguntas frecuentes. Ya en la primera te dice que todo el tema de los entendimientos, digamos, a medida que uno va leyendo las preguntas frecuentes, los mismos contenidos estaban ahí. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, en vista del silencio, damos por terminada la reunión. ¿Alguno se opone? Perfecto. Bien, nos estaremos viendo. La próxima reunión va a ser dentro de 15 días, o sea, el 3 creo que cae, 3 de marzo. Y bueno, ya va a ser en vísperas del Z-Day, así que bueno. Buena suerte, adiós y pásela lindo.